Sigue escuchando Efervescencia Musical con Rocío Castillo, aquí en La Voladora Radio. A ver, tú, deja que pasen los de Zoncalé. Y bueno, pues los que escuchamos se llama Corazón Gitano. Esto es una rolita de el grupo Zoncalé, que ya está con nosotros aquí en el estudio de La Voladora Radio. Lo de menos que yo los presente, así que mejor preséntense ustedes para que también vayan reconociendo sus voces. ¿Por qué lado empiezan? ¿Izquierda, derecha? No, son cantantes, son artistas y de repente están ahí mordiéndose el rebozo. ¿Qué onda? Se nos olvidó quitarnos el rebozo. El rebozo se deja allá afuera, chavos. A ver, van. Bueno, pues buenas tardes, yo me llamo Reggie, soy la voz. La voz de México. ¡Ah! La voz que México esperaba. Ándale. Yo soy Cris Bonilla, guitarra, Son Calén. Arturo Hidalgo, teclado, Son Calén. Hola, yo soy José, soy bajista de Son Calén. Perfecto, chicos, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Dónde nos visitan? A ver. Venimos de Chalco, Estado de México, la hermana república de Chalco. Y pues es un gustazo que nos hayas invitado a presentarte nuestro disco, esto que estamos estrenando, la producción que se llama Nada que Hablar. Nada que Hablar. Ustedes como agrupación inician más o menos por ahí de... ¿Quieren que les digan los años o...? Hijo. Ni modo. Yo sé que nos vemos más chavales, pero sí, ya tenemos 20 años. Es que las fiestas, las giras, sí, las correr de con todas las fans atrás, pues sí, es sí, de hecho, ¿no? Fíjate que de hecho te iba a comentar, ahorita no podíamos, es una suerte que hayamos llegado, porque aquí afuera las fans no nos dejaban entrar, sí. Quién sabe cómo se enteraron que íbamos a venir. Pues también toda la publicidad que aventaste, sí, ¿sí? De bueno, ustedes empiezan en 1995 con este Así proyecto es. Que no se llamaba Son Calé, se llamaba Corazón Gitano. ¿Por qué el cambio? Hace 20 años, cuando nosotros empezamos, pues éramos unos chavales. En ese tiempo no teníamos muy claro la conciencia de lo que era la importancia del registro de las marcas. Por ahí hubo otro grupo que registró el nombre y bueno, pues ha tenido cierto éxito, y por eso en esta producción decidimos hacer el cambio completo, cambiarle el nombre, cambiarle el concepto, obviamente con la misma calidad, y aprovechando que sacamos el disco, bueno, pues decidimos ya ponerle este nuevo nombre, Son Calé, que bueno, la gente no lo sabe, pero tiene mucho que ver también con el nombre del anterior grupo, que es Corazón Gitano. Calé en gallego significa gitano. Entonces, como los chistes. Más o menos. Sí, ok. Bueno, ¿y por qué primero le pusieron Corazón Gitano? O sea, ahorita ya me estás diciendo por qué Son Calé, pero uh-huh. ¿Por qué primero Corazón Gitano? Bueno, en ese tiempo eran otros elementos y los chicos que estaban decidieron ponerle ese nombre. No te sé decir bien por qué, pero decidieron ponerle ese nombre y de ahí nos seguimos, empezó a funcionar bien el nombre y nos seguimos durante 20 años, imagínate. Con ese nombre. Ustedes ya, o sea, están, ya tienen sus ayeres. ¿Siempre estaban como con el mismo género musical o cambiaron? ¿Hubo algunas pruebas, no me gustaron? ¿O ya de plano de aquí nos agarramos? No, de hecho siempre hemos estado trabajando el género de la cumbia. Desde que nosotros empezamos hemos estado trabajando así, pero obviamente el género pues ha evolucionado, ¿no? Han llegado otros géneros, ¿no? En su tiempo el duranguense, que nosotros sabemos que tenía un tiempo de vida, ¿no? Ahorita está el norteño banda, las bandas, todo eso, pero tú sabes, Rocío, que una fiesta sin cumbia, pues no es fiesta, ¿no? Ándale, hasta los más fresitas ya, claro, cuando tienen algunos clapegoces arriba bailan. Ahorita evolucionando con el género, sí hemos metido un poquito de nuevo ritmo, una cumbia nueva, una cumbia finita. Es lo que nosotros pensamos, una cumbia rica, y bueno, pues es lo que estamos presentando ahorita, ¿no? Después de eso ya presentan en el 98 su primer material como Corazón Gitano. Así es. Tuvieron que agarrar las mismas canciones, pero obviamente ya con otro nombre, o las dejaron así como pues estaban con Corazón Gitano y ya no las podemos agarrar. En ese tiempo era Corazón Gitano. Esa primera producción fue un disco de covers, que es regularmente lo que hacen los grupos cuando están empezando, ¿no? Digo, cuando nosotros grabamos ese primer disco teníamos 2-3 años de haber empezado y la gente pues nos estaba pidiendo un material, lo grabamos de covers de las canciones que estaban en ese tiempo, que era el Jaguarú, ese tipo de canciones. Y sin embargo, pues funcionaron muy bien, porque a pesar de que eran covers, le metimos el sello de lo que era Corazón Gitano. Ya después, despuesito de ahí, ya empezaron en hasta el 2003 que avientan su segunda producción discográfica. Hicimos la segunda producción, esa producción no tuvo nombre, me estoy acordando, y nada más salió como Corazón Gitano, pero ya fue con temas de nosotros. De hecho, esta canción que acabas de poner, Corazón Gitano, ya la habíamos grabado en el 2003 con otro arreglo, y ahorita pues la modificamos, el arreglo nos lo hizo Oscar Sánchez de Los Adoradores de la Cumbia, que le mando un saludo muy grande a mi hermanito Oscar Sánchez. Y en ese tiempo sí ya fueron canciones de nosotros, canciones propias, que la gente pues obviamente también nos estaba pidiendo material propio, ¿no? ¿Cuántos temas musicales tenía? Uy, que habrán sido unos 12. Habrán sido 12 temas, sí. Ok. ¿Qué les parece si vamos a, antes de irnos a un corte, escuchamos otra canción? Excelente. De ustedes. Sí. Esto se llama Abril tan triste. ¿Por qué Abril tan triste? Es una canción que compuse en el 97, también ya está. ¿Y estabas triste en abril? Sí, pues sí, de hecho. Ok. Bueno, ahorita hablamos de las composiciones de y de las tristezas. Pero vamos a, pues no, ponernos tristes, más bien vamos a bailar un ratito. Excelente. ¿No? Órale. Otra vez estoy aquí pensándote, tratando de comprender por qué te fuiste. No dejé de verte hasta que te perdiste. Nunca va a haber para mí un abril tan. Cuéntamelo todo, saluda a tu gente. No, yo lo que quiero es pedir a ver si tú me pones una canción. Claro que sí, mi brother, la que tú digas. Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice, ¿esos son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? Sí, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Reebok o son Nike? ¿Esos son Reebok o son Nike? A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. ¿Será esta, brother? This is the rhythm of the night. Esa misma, bre, esa misma es. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. No le cambies, regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 11 y 17 minutos. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Sigue escuchando Efervescencia Musical con Rocío Castillo, aquí en La Voladora Radio. A ver tú, deja que pasen los de Son Calé. 7852-5252 para que se comuniquen y nos digan qué ondita, qué showcito con su vidorrea. También estamos en redes sociales, Facebook y Twitter, prioritariamente búsquenos como La Voladora Radio. Y bueno, pues los chavos de Son Calé trajeron discos, así que si ustedes quieren un disco, solo tienen que llamar ¿O quieren hacerles casting o algo por el estilo? Sí, su foto en traje de baño, por favor. Ay, sí, tú. Traje de baño, traje de y luego noche. Con este frío, no, hombre, mejor quédate con tu disco. No, nada más tienen que llamar y ya serán acreedores a un disco de Soncalén. Nada que hablar, así se titula este nuevo material discográfico. Bueno, pues escuchamos Corazón de Piedra. Ese así ratito es. Nos quedamos como en la pausita de Por qué Abril Triste. Sí. ¿No? Entonces, más bien vamos a englobarlo todo. ¿De dónde, quién es el causante de las canciones? ¿Quién las compone? Ahorita en este disco vienen dos canciones mías, que es Corazón Gitano, que esa canción la hice obviamente en cuanto al nombre del anterior grupo, ¿no? La grabamos porque se nos hacía un buen arreglo, un buen tema, ¿no? Hacer un buen tema para este año. Y El Abril Tan Triste también es un tema ya que ya tiene sus ayeres, pero que en esta ocasión me hizo el favor de hacerme el arreglo Humberto Colín, quien también le mandamos un saludo desde aquí. Y pues ya sabes, las decepciones amorosas. Entonces tuvimos por ahí algún detallito, fue en el mes de abril y por eso fue que compusimos. Pues ahí dice que estaba a punto de en el altar y no sé qué cosas, ¿verdad? O sea, no vamos a hacer ninguna historia y después la veremos en lo que callan los hombres en lugar de lo que callamos las mujeres. Por eso tomo. Es que se tiene que hacer un poquito de drama para que pegue. Para que pegue, ¿no? Para que se note el muchacho. Sí. Bueno, aparte de estas dos canciones, ¿cuál es el otro tema que es de tu autoría? No, nada más son esas dos. ¿Nada más son esas? Ah, dos, es que había dicho tres, creo. ¿Y las otras canciones de quiénes son? ¿Quiénes son los compositores? Bueno, son algunos éxitos y vienen otras canciones inéditas, a pesar de que no son de nosotros. Pues, en este caso, la de Nada que Hablar, que ya habías puesto hace ratito. Esa de Nada que Hablar es de un compositor argentino, no tengo ahorita el nombre, es un compositor argentino, se nos hizo muy muy buen tema para grabar, tan es así que así le pusimos al disco, ¿no? Uh-huh. Y otra de las canciones que son inéditas, que esperamos que la gente empiece a conocer, se llama Se Me Olvidó Tu Nombre, es un tema muy muy bueno también, con un corte españolado, una estructura tipo española canción, nosotros la hicimos en cumbia, ese es de un artista que se llama Shalim, y también es un tema muy muy bueno, al ratito por ahí lo vamos a escuchar. Los demás son covers, como el que acabamos de escuchar ahorita, Corazón de Piedra, tú lo debes de conocer, era una salsa, salió hace algunos años, nosotros le hicimos el corte en cumbia. ¿Qué más? La Engañadora, pues que es un tema de catálogo también, de la cumbia, pero que le hicimos un arreglo también ahí, movidón. ¿Cuál más? Ah, La Cumbia del Perezoso, esa es una joya. Esa es la poesía hecha cumbia, ¿no? Ahí terminas de tocarla y se duermen, ¿no? Ándale, sí. La Cumbia del Perezoso, esa es de la autoría de un amigo nuestro, Arturo Salinas. ¿Y cuál más me estoy brincando? El Embrujo, esos son éxitos de la cumbia de hace, de ya hace un buen tiempo. El Embrujo y la de Te Vas, son temas de el compositor Stanis Mogollón, también han sido éxitos, la gente los conoce. Y obviamente pues con arreglos de acá, de este lado, ¿no? Para darle el toque de soul, claro. Dale. Bueno, pues vamos a escuchar Se Me Olvidó Tu Nombre. Va. ¿Te parece? Ya que estaban hablando de eso, mientras convences a tus demás compañeros de que interactúen en esta plática entre tú y yo. Para que conozcamos más un poco su vocecita, digo, la estamos escuchando, pero pues ahí ahorita regresamos con ellos. Vámonos con esto, Se Me Olvidó Tu Nombre. Recuerden, tenemos discos de regalo. Pónganse en contacto, 97-852-52. Olvidarte, tu querer no vale.

hallabas tú, y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Te vas, este temita musical de Son Calé, que ya está aquí con nosotros desde hace un buen ratito. Y también le recordamos que hay discos para el público radio escucha de La Voladora Radio, discos de manitas de Son Calé. Si vienen en este momento, o si se comunican y vienen, pues obviamente se los dan hasta autografiado y todo el rollo y medio, la foto. Ahí los ponemos a chambear un rato para las fotos, para sacar para el desayuno. Y si, si no pueden venir en este momento, bueno, no se preocupen, comuníquense y le estaremos guardando su disco. Son Calé, Nada Que Hablar, disco de regalo aquí en La Voladora Radio, en efervescencia musical. Y bueno, pues seguimos con esta plática con los demás integrantes de Son Calé. A ver, cuéntenos. Esa es como una pregunta ya bastante típica de, aparte de la música, ¿a qué se dedican? Que no, a mí la neta me va con sorprender el momento en que ya no se tenga que hacer ese tipo de preguntas, para que solamente digan, bueno, te dedicas a la música, cómo te va y todo. Pero desafortunadamente es como ya algo riguroso en una entrevista, ya es de cajón, sí. Aparte de la música, aparte de Son Calé, ¿a qué se dedican? A ver, con Rey empezamos. Bueno, pues yo me dedico a estudiar, yo estoy estudiando la preparatoria nuevamente. Ahí estoy echándole ganas. ¿Con un promedio de...? Con un promedio aceptable. Al menos no me regañan en mi casa. Al menos no. Al menos me dejan tocar, ¿no? Entonces quiere decir que es un aceptable. Sí. Ok, bueno, yo soy Arturo, toco los teclados en Son Calé. Y pues nos dedicamos, aparte de la música, que es casi diría yo un 80%, no tanto económicamente, sino lo que te llena, ¿no? Soy agente de ventas en una empresa de distribución de abarrotes. Ok. ¿Del otro lado? Yo soy Pepe, soy el bajista y pues yo soy el mil usos. El mil usos. Trabajo en lo que sea, soy jubilado. Ah, ya puede vivir de sus rentas. Sí. Es el que gana mejor de todo. Es el que nos mantiene a todos, ¿no? Pasando cuidando porque se destrampa. ¿Qué tan difícil fue o es mezclar el asunto del grupo? Porque no solamente es voy y me presento en el escenario, toco y ya agarro y me bajo y me voy, sino son ensayos, es preparaciones, bueno, desde la parte de decir, bueno, vamos a formar un grupo, ¿no? ¿Quiénes son los elementos que vamos a tocar, etc. ¿Qué tan difícil fue y ha sido para todos ustedes? Bueno, que faltan otros integrantes, pero ¿qué tan difícil fue para todos ustedes estar mezclando estas dos cosas? Porque no solamente mezclan su vida personal, sino también la vida familiar, la vida con los amigos, con todo esto. Ok, mira, básicamente es esto, es otro empleo, lo tienes que ver desde ese punto de vista. Tienes que ensayar, es como pararte para ir a trabajar, tienes que ir a ensayar a tales horas, acabar a tales horas, hacer buscar temas, preparar show y toda la cosa. Entonces yo siento que lo tienes que agarrar con una responsabilidad súper. Si no lo tomas como tal, por obvio, no va a funcionar. Y es lo que hemos platicado entre nosotros. ¿Sabes qué? Pues haz de cuenta que es otro trabajo, porque al fin de cuentas, pues, no sé, también recibe uno de ahí para poder llevar, incluso imagínate sacrificar familia, eventos de que son los 15 años de fulanita, híjole, pues no vamos. Ajá. Entonces, la verdad es muy duro. Son los 15 años de Susanita. Ay, qué buena onda, pero tú vas a ir a tocar, no te vas a ir a sí, no. A la fiesta. Imagínate. ¿No? Y por ejemplo, para ti, tú eres el más chavillo, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil ha sido? Pues sí, ha sido un poco difícil, pero pues es que siempre hemos caído en lo mismo. Si queremos hacer algo, si nos gusta lo que hacemos, buscamos el modo. Yo, en lo personal, sí he tenido que faltar algunos ensayos, a bastantes, podría decir. Pero pues ahí nos ponemos al corriente poco a poco con la música, con los ensayos. Y sí, es eso mismo, los ensayos. Hay veces, yo estaba en la tarde, en el turno vespertino, y pues sí era algo estresante tener que llegar de la escuela y de repente o dejaba el ensayo, dejaba la tarea o algo así, pero pues para todo el tiempo, sabiéndolo acomodar, y si te gusta lo que haces, para todo el tiempo. ¿Y en tu caso qué te dijeron? Sí, ¿cómo no? Ve, córrele. Pues no tanto así, pero como mi mamá siempre ha estado muy, muy, le gusta la música también y me ha apoyado siempre en todo lo que he querido hacer, lo que estoy haciendo, ha estado ahí presente. Pues sí, siempre ha sido de, pues, mientras no dejes de hacer una cosa, adelante. Si puedes hacer las dos cosas, bien. Las mamás que siempre son como parte fundamental en algún proyecto, ¿no? Las alcahuetas de los sueños de los hijos. Sí. Bueno, por ejemplo, yo en mi caso es desde pequeño, ¿no? 12, 13 años empiezas, te invita a un grupo y entonces ya creces con la idea de cuando trabajas en otra cosa, tratar de buscar algo que no te afecte en los ensayos, en las tocadas. Imagínate, o sea, hasta uno busca la forma de que los trabajos no sí, choquen. Sí, que se compagine absolutamente todo, ¿no? Y así ha sido toda la vida. No, pues es que mira, hay chamba de trailero para que te oyes. No, ¿y los ensayos? ¿Cuándo voy a ir a ensayar? No puedo, las tocadas, ensayo. No, hombre. O sea, nos ha pasado. Puede ser el próximo líder sindical de la zona Chalco. No puedo porque tengo ensayos en esos días, sí, ¿no? Cuando hay junta tengo ensayos. Sí, no, ¿y a qué hora es la junta? ¿A las 8? No, tengo que ensayar, no puedo. Sí, pues, sí, sí. Y bueno, ¿en dónde más se han presentado? ¿Con qué grupos han alternado para...? No quiero decir los teloneros, que es como la terminología, pero a mí siempre se me ha sonado como muy despectivo esa parte, ¿no? ¿Con qué otros grupos han alternado? Pues, fíjate que nos ha tocado la suerte de que hemos estado alternando con muchos grupos grandes que nos han enseñado, que han compartido con nosotros. Dicen que esto de la música no es para competir, y eso nosotros siempre lo hemos tenido muy presente, es para compartir, el arte de la música es para compartir, y nos hemos encontrado con mucha gente en el camino que nos ha ayudado mucho. Y bueno, pues en cuanto a eventos, pues hemos tocado con grupos muy grandes, con los huracanes del norte, con Campeche Show, con Simba Musical en algún momento, con el Conjunto África, no sé, con Efren David, con muchos, muchos, muchos grupos hemos estado por ahí compartiendo, que nos han enseñado mucho. Hace muchos años teníamos un elemento aquí que era Daviana, también le mandamos un saludote, y ella es sobrina del Campeche Show, y ellos nos enseñaron mucho de lo que es el arte de la música, la dedicación, sobre todo el estar pegándole al ensayo y todo eso. Han sido mucha gente que hemos conocido. Y no por ser músicos grandes, digo, me refiero a conocidos o famosos, quiere decir que otros músicos que a lo mejor no han trascendido tanto en fama, no son muy buenos en lo que hacen, ¿no? Hemos aprendido de gente que a lo mejor nunca trascendió en cuanto a fama, pero que nos ha enseñado mucho, ¿no? Caso de Javier Paredes, ¿no? Que es un gran músico de Chalco, y que nos enseñó mucho. El mismo José Luis, ¿no? Que está aquí con nosotros, es toda una leyenda en Chalco, ¿no? Con un grupo, supergrupo Lobo, ¿no? Que ahorita está trabajando con nosotros, ¿no? También se han presentado en TV. Sí, estuvimos con el Coque Muñiz en nuestra casa cuando tenía su programa. Ahí fue donde tuvimos la oportunidad de salir en televisión. Ok. ¿Y cuáles son sus demás proyectos que tienen en pie? Pues ahorita tocar y tocar. Y seguir tocando, que sean las puertas, pero seguir tocando. Y después seguir tocando, sí. Ese es el afán. Estamos promoviendo ahorita el disco. Tenemos estamos haciendo promoción, así como aquí contigo, muchas gracias. Y bueno, pues invitar a la gente también a que se contacte con nosotros. para lo que gusten, menos dinero. Entonces no, ya no es para lo que gusten. ¿Dónde se van a presentar? Ahorita tenemos algunos eventos particulares. Tenemos por ahí algún plan de ir a Oaxaca, al estado de Oaxaca. Le quiero mandar un saludo por allá a Ani Mendoza, que nos está echando la mano por allá. Y los demás son eventos particulares, ¿no? Cada fin de semana, gracias a Dios, tenemos por ahí chambita. Pero queremos más. Queremos más. No tienes más. Llenadera, de veras. No te trajeron los Reyes, es una llenadera. Bueno, a ver. ¿Por qué los otros integrantes no vinieron? ¿Qué les hicieron? La verdad es que no alcanzaron fianza. Están en el Torito. Lo que pasa es que tocamos en Cancún y nosotros nos venimos en avión y ellos en autobús y dice que están atorados ahí en las lagunas de Miraflores. Sí, seguramente. Quiero mandar un saludo por ahí para Pepe, para Giovanni, que no pudieron venir por su trabajo, pero pues nos encargaron mucho que les mandáramos un saludote. Son parte fundamental, como don José Luis Rojas, que nos está aquí acompañando. De hecho, ellos son los fundadores del grupo, la familia Rojas. Pepe en la batería y Giovanni en las percusiones. Uh-huh. Que por cierto, también las cortinillas estas que tenemos, ya deja que toque Zócale, o trae a Zócale, algo así dice, ¿no? Sí, son unas cortinillas que, si mal no me acuerdo, son de Humberto Colín. ¿De él? No, de Humberto. Que las mandaron precisamente para la entrevista del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. O sea, también le hacen acá a la edición de audio. Sí, fue el que nos grabó. Y bueno, sí, pues, siempre apoyando ahí. Respecto a las cortinillas, pues sí, nos habló Cristian, ¿sabes qué? Vamos a hacer unas para 97.3 y que esto y que el otro. Dice, a ver, échate esa. ¡Naberto! ¡Deja que pasen los de Zócale! Y les gustó y pues bueno, se quedó. Sí, está bastante divertida. Que insisto, esas son creaciones de ustedes como grupo, pues, para hacer también un poco más dinámico el asunto de la entrevista. Claro, sí, ¿no? Sí. Y también pues ahí entra mucho Humberto. Que de hecho Humberto Colín es el ingeniero de audio del disco. Es el ingeniero de grabación. Él fue el que nos grabó y gracias a él pues nos oímos como nos oímos, ¿no? O sea, que, bien. Que de por sí nos hemos súper bien, ¿no? Pero él nos echó la mano, sí, él es parte fundamental. Igual que Araceli Alfaro, a quien le quiero mandar un saludote también. Sí, tú la conoces porque nos estuvo haciendo el coaching con las voces para que también quedaran ahí de lujo, ¿no? Le mando un saludote a ellos dos, que son parte fundamental también en Rebelión de Cartagena, que también hace algunos ayeres estuvieron aquí en Efervescencia Musical. Y que bueno, estuvieron un buen rato y ahora creo que cada quien está en proyectos distintos, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ya es otra historia. Eso ya es para otra entrevista. Sí, para otra entrevista. Luego sacamos ahí el barniz para pintarnos las uñas mientras chismeamos. Pero bueno, vamos a, ya casi estamos llegando a la recta final de la entrevista. Vamos a escuchar unas rolas más. Ahora vamos con El Embrujo. ¿Les parece? Bambi. Órale, pues. Bambi le dijo tambor. 97-852-52, teléfono en cabina. Por ti, ¿qué más da? Soy feliz, no nos rompas este embrujo, mujer. Quédate ¿Qué significas en mi corazón? Ven a mí, que me desespero por ti. Dices que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. Bueno, pues, ¿dónde los pueden contactar? Si alguien dice, bueno, quiero a ver cuánto me cobran o si le puedo dar dos gallinas por una presentación, ¿dónde los pueden no, contactar? Unas corcholatas. Unas corcholatas. Nosotros también estamos en Chalco, Estado de México, la hermana república. Estamos en Palma, esquina Niño Artillero, ahí en el barrio San Antonio. Ahí estamos. Y obviamente, pues, en nuestras redes sociales, ¿no? Nos encuentras como Grupo Son Calé en Facebook, en Twitter, en creo que nada más, en Instagram. Nos buscas así como Grupo Son Calé con C de casa. Uh-huh. Grupo Son Calé, Grupo Musical Son Calé. Funky. Teléfono. Ay. Ya se me olvidó. No, pues sí. Se me olvidaron los teléfonos. Pues es un celular 5432-8022. Ahí es donde nos puedes encontrar. 5432-8022. Ya veía, te faltó. Ok, bueno, pues algo que quieran agregar, algo que, digo, nos faltó un buen de cosas, ¿no? Claro, pero algo que quieran agregar. Pues nada más darte las gracias por habernos invitado. Tenemos por ahí algunos saludos para la gente que nos sigue, que siempre ha estado al pendiente de nosotros. Y bueno, pues déjalos en cuenta, porque ya los perdí. Ah, sí. Bueno, pues para Pepe, para Giovanni, que no pudieron venir, para Araceli Alfaro, para Beto Colín, para Ani Mendoza hasta Oaxaca, que nos está echando la mano por allá. Para Marquito Molina, también un saludote para él. Para Betty Barrera, para la mamá de Reggie. Para el Cecitem Ixtapaluca. Para mis amigos de Ameca, tengo muchos muy buenos amigos aquí de Ameca, rondalleros. Para Eric, el Yoyo. Para Juan Manuel, su hermano. Para Laura Domínguez, ella también me pidió un saludote. Y para toda la gente de Chalco, que seguramente ahorita nos está escuchando. Para Mari también, que nos acompaña. Para don José Luis Rojas, que es el mero mero de esta organización. Es el patrón. Es el mero patrón. Es el patrón. Está cuidado. Si no le mandan saludos, no nos paga. Yo también para la gente de Tlalmanalco, soy nativo de Tlalmanalco, y bueno, para la gente de la estación, del barrio de la estación, un saludote, y que sintonicen el 97.3, ¿va? Yo les mando un saludo a toda mi familia que está en los Estados Unidos, y los que radican allá en Oaxaca también, un saludo. Pues sí, también saludos para familiares que tenemos en Estados Unidos, a mis amigos de ahí de Cuatro Vientos, de Cuatro Aires, del CECITEM, porque muchos nos apoyaron desde antes, desde que se anunció que iba a salir el disco, empezaron a apartarlo, empezaron a seguirnos, y pues sí, nada más que agradecerles por el apoyo. Y que nos contraten porque necesitan comer. Y a tu maestra que te dejó salir de... mi profesora, ¿sí? La licenciada Carla Karina, el arquitecto. No sabe dónde andas. No saben dónde estoy, nada más saben que... Dije, ahorita vengo, voy al baño. Y es tarde el muchacho, seguramente está estreñido el muchacho. Bueno, pues sí, a todos ellos les mandamos un saludo, por supuesto, y les hacemos la invitación para que pues sigan a Son Calé, que estén al pendiente de sus publicaciones en redes sociales. Ahorita me están contando que van a tener algunas presentaciones pues con carácter privado, pero seguramente ya próximamente los estaremos viendo en algún bailongo para irnos a plantar ahí con las cartulinas. Claro, y que sí. Sí, no les decimos dónde son las fechas que tenemos privadas, porque luego se nos llena ahí de harta gente. De harta gente. El padrino nos echa pleito. Sí, luego les tienen que dar de comer a todos, sí, ¿no? Sí. Es que son los meseros, los muchachos. Bueno, estaremos al pendiente. Hay que estar al pendiente de sus redes sociales para ver dónde van a estar, por supuesto, y seguir apoyando este sueño, que, bueno, pues no es nada fácil. Eso sí es algo muy, muy cierto. A pesar de que se tengan todas las ganas, toda la disposición y que se hagan sacrificios, bueno, pues hacer un disco sí requiere, pues, también un poco de varito, ¿no? Algo. Un poquito, entonces, pues hay que difundirlo, hay que apoyar a los artistas de la región, ¿no? O sea, ese rato están comentando acerca de, bueno, pues de los grupos Cima Musical, por ejemplo, que estuvo con ustedes, apoyándolos, entre otros grupos, ¿no? Ellos también tienen, pues obviamente, su fama, su pesito, pero también han estado años en la cuestión de la carrera, ¿no? Entonces, no por el hecho de que conozca el nombre de Cima Musical y no conozca el nombre de Zóncale, pues mejor me voy a ir con Cima Musical, ¿no? Mejor hay que apoyar a los artistas de nuestra región, porque finalmente, pues, si tienen escuela y tienen toda la disponibilidad, uno se encuentra cada cosa que dice, wow, sí vale la pena, y desafortunadamente se van como perdiendo en el camino precisamente por las cuestiones monetarias, ¿no? Así es. Eso es lo más triste del asunto. Pero bueno, no vamos a ponernos tristes. Mejor no. Vamos a cerrar ya esta entrevista. Si ustedes no tienen nada más que objetar, sino adelante. Objete. Adelante. No. Vamos a cerrar con este sencillo Nada Que Hablar. Va, que va, es el nombre también de del material discográfico. Así es. ¿No? Bueno, pues vamos a cerrar con esto. ¿Les parece que ustedes lo presenten? Claro que sí. Gente bonita, pues te vamos a encargar este tema, que es el que le da nombre al disco. El tema se titula Nada Que Hablar. ¡Zóncale! No creo que te quiera más que yo. No sabes que te amé sin condición. Te di lo que tenía y mucho más. Tú eras mi ilusión y mi verdad, mi mayor necesidad. Vuelvas.